Hasta ahí lo anuncio primeramente. En esta noche vamos a estar a continuar y a terminar, si Dios lo permite, el capítulo 7 de Juan. Como dije la última vez, estudiamos el capítulo 7, verso 1 a 31. En esta noche vamos a estar concluyendo, si Dios lo permite, de 32 a 52. Gloria a Dios. Primeramente vamos a orar por la palabra. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Glorifícate, Señor. Señor, habla nuestra vida, prepara nuestros corazones, Señor, nuestra mente, todo nuestro ser, para recibir tu palabra, estudiar tu palabra, Señor. Te pedimos que tú nos hables a nuestra vida, tú nos ministres a nuestras necesidades. Tú conoces nuestras circunstancias, nuestras situaciones, Señor. Señor, te pedimos que tú nos hables y te glorifiques en esta noche. Y te decimos bienvenido, Espíritu Santo, en esta noche. Tráenos la revelación de tu palabra. Señor, y úsame como instrumento tuyo para tu gloria, Señor. Y te damos la honra y la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Como dije la última vez, estudiamos con el título Someteos a Dios. Y qué importante aprendimos, que es importante, ¿verdad? Es necesario someternos a Dios en medio de la prueba, de la dificultad. Vemos que los líderes religiosos, en este capítulo, que Jesús lo enfrentaba seguidamente, ¿verdad? Lo enfrenta conflicto con los líderes religiosos, y eso lo pudimos ver. Pero lo que ellos no entendían era que de verdad, para tener vida, ellos tenían que someterse a Dios. Amén. Pero sin embargo, ellos lo que andaban era buscando cómo prender a Jesús, buscándole falta, como siempre, ¿verdad? No es nada de eso familiar. Siempre los hermanos, cuando nosotros somos diferentes, hay gente que anda buscándonos cómo atacarnos, ¿verdad? Cómo buscando la brecha, cómo buscando alguna falta en nosotros, ¿verdad? Pero ellos se olvidan, ¿verdad? Que ellos también son pecadores, ¿verdad? Que tienen falta. Pero vemos que aunque sean no cristianos, ¿verdad? Aún por ser cristiano, por ser diferente, vamos a tener pruebas, dificultades. Pero la diferencia de nosotros al mundo es que nosotros tenemos una esperanza viva. Amén. Nosotros sometemos a Dios, como dice la palabra, someteos a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros. Cuando nos sometemos a Dios, el enemigo huirá. Tiene que huir de nosotros, porque esa es la promesa de la palabra. Porque no miramos las circunstancias, no miramos el problema. So, vamos a continuar esta noche y el título de este mensaje esta noche es Fuente de Agua Viva. So, es importante, como dije antes, someternos a Dios. Y cuando nos sometemos a Dios, nos estamos sometiendo a la fuente de agua viva, que es Jesucristo. Amén. So, el verso, voy a comenzar, en vez de 32, voy a comenzar un poquito arriba. Del 30, el verso 30, capítulo 7, verso 30. Entonces intentaban prenderlo, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. So, cuando dice que no había llegado el tiempo, ¿verdad? Hasta que no sea el tiempo correcto, nadie podía tocar a Jesús, ¿verdad? So, ellos estaban, como dice la palabra, buscando un momento de prenderlo, de apresarlo, de atacarlo, ¿verdad? Pero, como Jesús dijo ahí, en el 30, como dice la palabra, ellos intentaban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Vieron? So, vendrá el tiempo cuando Jesús diría en su palabra, más adelante, cuando su tiempo haya llegado. Por ello le dijo a ellos: no me pueden prender porque mi tiempo no ha llegado todavía, en el tiempo de Dios. So, esto lo veremos después en Juan 12:23, cuando Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. So, es el tiempo, cuando Jesús después lo menciona, más adelante. Pero en este momento le dice a ellos: no ha llegado mi tiempo, ustedes no me pueden hacer nada. So, Y el 31 dice, y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo cuando venga hará más señales que las que éste hace. So, recuerden, ¿verdad? Dice que muchos de la multitud que creyeron en él. ¿Qué problema, verdad? So, ellos estaban, los líderes religiosos estaban preocupados porque vieron que muchos creyeron en el mensaje de Jesús. Sin embargo, ellos le metían, ustedes sabían que aprendimos la otra vez, ellos le querían meter miedo a la gente para que no aceptaran la enseñanza de Jesús. Entonces, la gente tenía como miedo confesar a Cristo en público porque le tenían miedo a esta gente, porque ellos le metían mucho miedo a ellos, le metían temor. So, ¿qué quiero decir? Quiero decirle, hermano, que quiero que recuerde que en el momento, así nosotros mismos, el momento que creemos en Dios y confesemos que Jesús es el Señor de nuestra vida, ciertamente vamos a enfrentarnos con problemas. Así como lo hizo Jesús. Nos vamos a encontrar con problemas en el mundo, no vamos a ser muy queridos por el mundo, porque somos diferentes. Jesús mismo dijo, él mismo lo dijo, lo testificó y dijo en Juan 15, 18 al 20, lo pueden escribir, yo lo voy a leer. En Juan 15, 18 al 20, Jesús dijo que el mundo os odia. No va a odiar al mundo porque somos diferentes. Si el mundo os odia, ¿sabéis que a mí me ha odiado antes que a vosotros? ¿Vieron eso? Si fuera del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero, porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os odia. ¿Vio eso? Porque Dios nos escogió a nosotros, nos eligió del mundo. Acordad de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. ¿So vieron eso? Jesús mismo dijo, recordándonos otra vez, que nos van a perseguir. ¿So vieron que la gente creyeron? ¿Verdad? So nosotros mismos cuando creemos en Dios, somos ya, confesamos a Cristo. Vamos a tener problemas. Muchas personas creen, ah, ya se me terminaron los problemas. No, ya es que empieza. Pero son problemas buenos, como hemos hablado, ¿verdad? Porque afilándonos, ¿verdad? Como el oro, como hemos mencionado, ¿verdad? Que dice la palabra, que tiene que pasar por el fuego. Pero la prueba de la persona que no tiene a Dios es diferente, porque no tienen a Dios, no tienen esperanza. Pero nosotros tenemos una esperanza y sabemos que Dios tiene un propósito en nuestra vida, que nos va moldeando en nuestro carácter, ¿verdad? Pero el mundo no tiene esperanza, aquello que no cree en Cristo. ¿Cómo le digo? El enemigo lo va destruyendo, van malgastando su vida, ¿verdad? Pero hasta que no tengan un encuentro personal con Dios, no podrán, ¿verdad? Hasta que no entiendan que es importante, ¿verdad? Que entrar en la fuente, tener la fuente de vida que es Jesucristo, para poder, ¿verdad?, tener vida. Por eso estamos confiados en Dios, creemos en su promesa. Debemos someternos a Dios. ¿Por qué? Porque cuando nos sometemos a Dios, Dios toma el control de nuestra vida. ¿Vieron eso? Y eso es lo que estudiamos la última vez. Dios toma el control de nuestra vida. ¿Amén? En Santiago 4:7 dijo, someteos pues a Dios, resistí al diablo y huirá de vosotros, como dije antes, ¿verdad? En Santiago 1:2 dice, hermano mío, gozaos profundamente cuando halléis en diversa prueba. Dígame a mí, ¿qué persona se goza? Yo creo que esa persona está gozada cuando está pasando por dificultad, ¿verdad? Que está sonriendo. Es difícil, ¿verdad? Pero vean la palabra que nos dice a nosotros. Que nos gocemos, ¿verdad? Gozado. No simplemente gozado, dice profundamente. Eso es duro, ¿verdad? Profundamente cuando os halléis en diversa prueba. ¿Vieron? En 1 Pedro 1:6. Dice, por lo cual vosotros os alegráis, otra vez, dice, primero dice gozado en Santiago, ¿verdad? Y viene Pedro y nos dice, por lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, por un poco, si es necesario, oiga eso, si es necesario, tengáis que ser afligido en diversa prueba. ¿Sabieron eso? Si en el momento que creemos en Dios, esta gente sabía que se iban a meter en problemas. Nosotros, en el momento que creemos en Dios, van a venir pruebas. ¿Usted me entiende? van a venir dificultades, pero dice la palabra que sí es necesario que tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Como digo, para ver, ¿verdad? Para moldear nuestro carácter, para ver si somos genuinos, ¿verdad? Dios es bueno porque you know, los pensamientos de nosotros son muy diferentes a los de Dios, ¿verdad? Dice, pues Señor, ¿y por qué esto, verdad? ¿Y por qué aquello? Y sabemos que Dios tiene lo mejor para nosotros. Como dice Jeremías 29:11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz. Quiero eso, aunque estemos en diversas, pasando dificultades, estamos pasando por diversas pruebas, sabemos que los pensamientos de Dios, ¿qué son qué? De paz. ¿Verdad? No siempre va a haber cosas, no va, ¿cómo te digo? No vamos a estar en problemas, sino que vamos a tener la paz. ¿Amén? Porque cuando te oye eso es difícil, como decía la palabra ahí. Que está gozoso, alegraos, ¿verdad? Alegraos y está gozoso. Eso es porque estoy agripado, estoy un poquito agripado. Gloria a Dios, pero estoy gozoso y me alegro. Eso es lo bueno. Pero Dios dice, como leí 29:11, Jeremías, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. So, Dios conoce, ¿verdad?, nuestro futuro, y sus planes para nosotros son buenos. Y están llenos de esperanza. ¿Te ves eso? Están llenos de esperanza. So, por eso que nos dice la palabra, que gozaos, que nos alegremos. So, todavía estaré con vosotros algún tiempo. Dice 32, aquí vamos a ver que los fariseos envían entonces, acuérdense que vemos arriba, que mucha gente creyeron, ¿verdad? So, esta gente está preocupada, están buscando cómo prenderle a Jesús. So, en el 32, vamos a ver que los fariseos envían guardia, ¿verdad? Envían los oficiales como para poder detener a Jesús. 32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraban de él esa cosa. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos enviaron guardia, ¿verdad? Para que lo prendieran, y Jesús le dijo, todavía estaré con vosotros algún tiempo y luego iré al que me envió. ¿Vio eso? Ellos vinieron a prenderle y Jesús le dice esa pregunta, todavía estaré con vosotros algún tiempo. Pero Jesús, en otra palabra, le asegura a los guardias que le vinieron a prenderle que él sí iba a desaparecer, pero no al tiempo de ellos, sino al tiempo de Dios, ¿verdad? Que todavía no había llegado su hora, no había llegado la hora, ellos no podían tocarle. ¿Qué autoridad, eh? Que él sí iba a desaparecer, pero solo a su tiempo que estaba señalado en la ascensión, cuando Jesús iba a ascender, ¿verdad? So, dice el Jesús 34, me buscaréis, pero no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis ir. Otra vez Jesús le está diciendo, ¿verdad? Lo está preparando, está hablando de su ascensión, cuando Jesús iba a ascender, ¿verdad? Entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este? Que no lo hallaremos. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Mira, ¿de dónde era? ¿Que dónde será? Otra vez, ¿no? Tan misterioso. Jesús siempre le hablaba a ella, yo quedaba misterioso, como no entendían. ¿A dónde se irá? ¿Qué significa esto que dijo, me buscaré? Porque no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podéis ir. ¿Está bien? No estamos entendiendo el mensaje. Dice el... Ajá, ¿qué significa esto, verdad? So, ellos, aunque ellos no entendían lo que Jesús decía, la palabra de Jesús les resonaba. ¿Está bien? Quedaban... Es como mucha gente que ustedes dicen, oh, pero esa persona no entiende, en que yo le hablo, you know, no veo nada. Pero acuérdense que la palabra de Dios dice que su palabra no volverá para atrás vacía. Nosotros solamente somos instrumentos de regar la semilla. ¿Verdad? Como dijo Pablo, ¿verdad? Que uno siembra, ¿verdad? Otro echa el agua, otro siembra, pero ¿quién que da la de increíble, ¿verdad? ¿Verdad? Quien da el crecimiento es Jehová, es Dios. So, En otra palabra, estas palabras les resonaban a ellos. Ellos no entendían lo que Jesús decía, pero la palabra en su mente le sonaban. Porque estaban marcados, ¿verdad? Esa palabra, wow. Y uno piensa muchas veces, oh, pero esa palabra, tal vez las personas no me entienden. No. Tarde o temprano, dice la palabra, tenemos que creer en su promesa. Tarde o temprano van a echar fruto. 37. En el último día, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz, diciendo: si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Vieron eso? Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. O sea, aquí tenemos la invitación de Jesús. ¿Qué dice primero? Dice, si alguien, ¿verdad? Es una invitación. Si alguien tiene sed, ¿verdad? Si alguien tiene sed, venga a mí y beba. Aquí cuando dice en el último, primeramente en el 37, cuando dice en el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos. Son las fiestas, recuerden que el principio del capítulo 1, del capítulo 7, hablamos de la fiesta del tabernáculo. Esta fue la fiesta que Jesús fue invitado. O sea, aquí se encuentra en esta fiesta. So, por eso que dice en el 37 que en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo. So, la fiesta del tabernáculo, en esta fiesta se conmemoraba, acuerda que mencionamos, los días en que los israelitas andaban por el desierto. Esto era la fiesta de los tabernáculos. Ellos conmemoraban los días, recordaban cuando andaban por el desierto y vivían en qué, en tabernáculo. Ellos vivían en tabernáculo en el desierto. ¿Recordando qué? Recordando la fidelidad de Dios mientras caminaban por el desierto, ¿verdad? Qué bonito, porque en el medio del desierto Dios camina con nosotros. Eso es difícil entender, ¿eh? El mundo no entiende eso. ¿Y qué Dios que tú sirves? Es que Dios de nosotros es fuente de agua viva. ¿Te entiendes? Está con nosotros en momentos difíciles. En el desierto, Dios está con nosotros. Porque Dios, a pesar de la desobediencia de ellos, Dios no lo desamparó. Lo que Dios lo estaba era formando, ¿verdad? Formando su carácter. Ellos están aprendiendo la lección. Porque por la desobediencia, lo que le tomaba, más o menos, dice la historia, que de 11 días, para llegar a entrar la, ¿verdad?, a la tierra prometida, le duró ¿cuántos años? 40 años en el desierto, ¿verdad? Por desobediencia. Pero aún así, Dios usó ese momento, esa circunstancia, para prepararlo a ellos, ¿verdad? Para preparar, sea de lección para las demás generaciones también. Porque dice que la palabra dice después que esta generación no entró. Por murmuración, ¿verdad? No entró a la tierra prometida. So, aquí ellos recordaban la fidelidad de Dios. So, dice aquí, ¿verdad? Algo que tienen que, para entender, el agua era derramada diariamente en el altar para recordarle a todo del agua que Dios proveyó al pueblo de Israel para saciar su sed en el desierto. ¿Verdad? El agua era en el altar, era derramada, oiga eso, en esta fiesta. El agua era como un símbolo, era derramada diariamente en el altar, oiga eso, recordando, me repito, a todo a ellos del agua que Dios proveyó. ¿Usted acuerda de esa agua que ustedes tenían sed? Era idea derramada en el altar como recordatorio, símbolo. Todo es símbolo, ¿verdad? Todo en el Viejo Testamento era símbolo, ¿verdad?, de lo que había de venir. Es una sombra de lo que viene de venir, de Jesucristo. Todo tiene su significado, ¿verdad? Esta agua que la echaban así era recordándole a ellos. ¿Se acuerdan cuando ustedes andaban por el desierto? Su antepasado andaba en el desierto. Esta agua fue lo que yo le proveí a ellos en el medio del desierto, cuando tenían sed. También dice 37b, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. So, Jesús, con toda autoridad, hace un llamado a la gente, ¿verdad? Está viendo toda esta gente, le hace un llamado. Acuérdense que ellos están preocupados, que vieron que toda esta gente ahora creyeron en Jesús. Y ellos están preocupados. Pero Jesús bien le hace un llamado, una invitación, y le dice a la gente y le afirma que solamente Jesús puede satisfacer la sed interior del hombre, de toda la humanidad. So, por eso que Jesús le dijo, si alguien, vea esa, la palabra clave ahí, si alguien tiene sed, ¿verdad? So, es muy importante notar que la invitación es bien que general, dijo alguien, el que quiera venir. Bueno, no lo dijo tú, sino alguien, otra palabra, todo hombre, ¿verdad? Toda persona, toda la humanidad. Dios no hace excepción, ¿verdad? De personas. So, si alguien, quien sea, está invitado a venir a Cristo, quien sea, no importa tu condición, ¿verdad? Sea pobre o sea rico, sea alto o sea pequeño, o sea feo, o sea lindo. ¿Me entiendes? ¿Sabes? Porque yo no estoy, no es tiempo, yo estoy muy joven, ¿verdad? Yo estoy muy viejo, yo espero, no, nunca es tarde. Y entonces los que están viejos dicen, ay Dios mío, si yo hubiera sabido. Yo he escuchado gente así, si yo hubiera sabido, hubiera recibido al Señor antes. ¿Verdad? So, por eso es bueno que el joven escuche también. Para que después cuando sea viejo no diga, ay, si yo hubiera escuchado antes. Entonces es como al revés. Por eso es que el humano es complejo, es difícil. ¿Verdad? Pero no tenemos excusa ya, como dice la palabra. Cuando ya hemos oído su palabra, no tenemos excusa. O sea, como dije, no importa su condición. Sea viejo, sea joven, sea judío, no importa la raza, sea gentil. Para Dios no hay que excepción de persona. Dice, si alguien tiene sed, ¿verdad? Venga a mí y beba. Le dice. Y después 38, ¿qué dice? El que cree en mí, como dice la Escritura, ¿vio eso? Hasta Jesús dice, como dice la Escritura. ¿Por qué? Porque la Escritura es la máxima autoridad de Dios. ¿Verdad? Ustedes se acuerdan que Jesús mismo también, cuando fue llevado al desierto, ¿qué le dijo a Satanás, el enemigo, ¿verdad? Cuando fue tentado, escrito está. Por eso es que tenemos que saber la palabra, estudiar la palabra. Porque la palabra de Dios, cuando nosotros tomamos la palabra de Dios, estamos tomando autoridad. ¿Usted me entiende? Esta es la máxima autoridad de Dios, la palabra de Dios. ¿Verdad? So, si alguien tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, oiga, el que cree. Como dice la Escritura, de su interior brotará, ¿qué? Río de agua viva. So podemos ver que Jesús usó la misma palabra aquí, agua viva, para referirse a la vida eterna. Aquí se usa la misma expresión para referirse también al Espíritu Santo. Estos dos van juntos, porque cuando viene, ¿verdad? Cuando viene el Espíritu Santo a nuestra vida, ¿verdad? ¿Trae qué? Vida eterna. Es que nos guía a toda verdad. El Espíritu de Dios, ¿qué? Nos guía a toda verdad. Acuérdate que Jesús le hizo la promesa de que iba a venir cuando ese y fuera, ¿verdad? Que no nos iba a dejar solo. Vea qué bonito es Dios. Qué lindo. Que no nos iba a dejar solo cuando ella ascendiera, se fuera. Sino que nos iba a mandar, ¿qué? El Consolador. El Espíritu Santo que estará con vosotros todos los días de su vida. ¿Vio eso? Dios cuida de nosotros siempre. So, así como el Espíritu Santo dio el poder a los 120, ¿te acuerdas? Dios le prometió a ellos que no se vayan de Jerusalén, ¿verdad? En Hechos, en capítulo 2 de Hechos. Dios le hizo la promesa que el Espíritu Santo lo iba a llenar de poder, ¿verdad? En el capítulo 2 de Hechos. Que cuánto habían reunido, dice la historia, que uno de 120. 120 o más habían reunido en el aposento alto en el día de Pentecostés. So, así mismo, como el Espíritu Santo mora en todo lo que aceptan a Jesús como único salvador de su vida, ¿verdad? Dios también, ¿verdad?, le dio el poder a ellos y así mismo a nosotros. ¿Me entendieron? So, así mismo cuando los dio a ellos, Dios hizo una promesa a nosotros. Desde que momento, del momento, desde ese momento, como dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. So, el agua del Espíritu Santo es agua de vida que entra y sale. So, no es una agua que se queda estancada, sino una agua que entra y sale. El Espíritu Santo entra en nuestra vida, entonces esa agua sigue fluyendo. Cuando dice que, por eso es que dice, Jesús usa esa frase y dice, el que cree en mí, como dice la escritura, de su interior brotarán. ¿Vio? ¿Qué es un río? Un río no está estancado, ¿verdad? El agua corre. ¿Sí o no? Vea la palabra. De su interior, desde aquí, de adentro, brotarán ríos de agua viva. El 38. De agua viva. Esto es bien significativo aquí. Mira, so, el agua del Espíritu Santo es agua de vida que entra y sale. So, entra, momento que viene el Espíritu Santo en nuestra vida, que recibimos, creemos en Dios, ¿verdad? Dice que cree en mí, porque lo dijo claro Jesús. ¿Verdad? Si alguien que cree en mí, como dice la Escritura, ¿verdad? De su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces viene el Espíritu Santo, mora en nosotros, y esa agua, ese río de agua va fluyendo en nosotros. No solamente sale, no solamente entra, sino que sale, ¿verdad? Entonces sale para uno ser bendición a otro, para mojar a otro. ¿Usted ve el río? El río tiene como veces para que el agua circule, ¿verdad? Agua fresca. ¿Amén? So, por eso que Dios dice así que brotarán ríos de agua viva. No será agua estancada en nosotros. Usted sabe lo que le pasa. El agua de vida entra y sale, ¿con qué? Con un propósito, para hacer testimonio vivo y ser de bendición para otros. So, el agua, como decía antes, estancada, ¿qué empieza? ¿Qué pasa con el agua estancada? Empieza a herder, ¿verdad? Empieza a herder. Por eso que Dios dice que el agua entra, ¿verdad? Será como río de agua viva que brotará, ¿verdad? Para vida eterna. So, una agua estancada empieza a oler mal y produce bacteria, ¿verdad? Produce muerte eventualmente después de la bacteria, ¿verdad? Destruye a la persona. Pero el agua del Espíritu de Dios produce vida eterna. ¿Vio eso ahora? Por eso que Jesús dice que brotarán ríos de agua viva. O sea, el agua está viva, no está estancada, no está muerta. ¿Tú me entiendes? ¿Se acuerdan de la... cuando Jesús le dijo a la mujer samaritana? ¿Se acuerdan cuando estudiamos eso? Esa es la misma agua que Jesús le dijo en Juan 4:14. Pero el que beba del agua, en 4:14, él le dijo a la mujer samaritana, pero el que beba del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás. ¿Vio eso otra vez? No tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Vio eso? So, por eso que Jesús es la fuente de agua viva en nuestra vida. ¿Entendieron? Pues agua fluye en nosotros. No es agua estancada que hiede. Los que no tienen a Cristo, desafortunadamente, a menos que no confiesen a Cristo como su único salvador de su vida, no tienen el Espíritu Santo, no tienen esa agua viva. ¿Verdad? Hay cosas negativas en ellos siempre. Están muertos en el pecado, ¿verdad? Pero nunca es tarde. Si dan un paso de fe y confiesan a Jesucristo como su salvador, pueden también permitir que esta fuente de agua viva, que es Jesucristo, entre a su vida. ¿Amén? Y su vida será diferente. ¿Cuánta gente amargada que hay por ahí, en el mundo, allá afuera, que no tienen esta fuente de agua viva? Y por eso están amargados, tan tristes, no tienen esperanza, porque están... tienen el agua estancada. ¿Tú me entiendes? No tienen agua espiritual, el agua que está hablando aquí, que fluye en su vida. para vida eterna. So, vemos lo que él le dijo a la mujer samaritana. Le daré, perdón, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte. Oiga eso, que brinque, salte. ¿Verdad? Usted no ve, usted está, Dios mío, ¿verdad? Usted está, es diferente, usted tiene gozo. Salta, ¿verdad? Usted tiene gozo, salte para vida eterna. Cuando los creyentes reciben el don del Espíritu, podrán entonces experimentar vida en abundancia. ¿Se acuerda? Todo esto va junto, es increíble. Ahora uno va entendiendo después la palabra. ¿Cómo es eso? Cuando Jesús dijo que vamos a tener vida en abundancia, ¿usted vio? Porque dijo ahí, Él lo dijo, de su interior brotarán ríos de agua viva. ¿Verdad? Eso es entonces cuando corre esos ríos de agua viva, tú tienes vida. ¿Amén? Para tener vida en abundancia. Porque acuérdate lo que Jesús mismo dijo en 10:10 de Juan. ¿Verdad? Que el diablo, el ladrón, que el enemigo, no viene sino para qué. ¿Para qué? Hurtar, otra palabra, para robar, para matar y destruir. ¿Se da cuenta? El mismo enemigo viene y destruye a su gente en el mundo. Eso que tienen agua estancada. ¿Verdad? Pero cuando reciben a Cristo, usted ve cuando usted suelta una, usted ve un río, una llave que está tapada, una tubería. Vea, empieza eso así, se sube para arriba, ¿verdad? Porque el agua estaba estancada, empieza a correr esa agua. Eso así mismo, esa agua viva empieza a correr, ¿verdad? Agua fresca. Eso así mismo, la vida de que no tiene a Cristo. Entonces, cuando usted permite, tú que me escuchas, cuando tú permites que Dios entre a tu vida y tú confiesas, porque dice la palabra ahí, ¿verdad? Creer, el que cree en mí, ¿verdad? Dice, si alguien... El 38, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. So, cuando crea esa persona y tenía esa agua estancada, viene como una fuente. ¿Verdad? Como dice un canto, que una fuente en mí. Díselo al Señor, que brota, ¿verdad? Hay una fuente en mí. Yo no sé cantar, pero claro, y ve sí. Yo canto, como le digo, en el baño. Cuando la, usted ve como el agua está como que no quiere bajar. Entonces, como le digo, hay una fuente en mí, dice, ¿verdad? Que está brotando, que llena todo mi ser, ¿verdad? Y así es. So, esa persona no lo entienden hasta que Jesucristo entra a su vida. Esa agua estancada empieza, como dije, mencioné, esa llave que estaba tapada, esa tubería, usted la destapa y empieza esa agua a fluir, así mismo, explota. Y usted ve que la persona empieza a brillar ahora porque está fluyendo río de agua viva. ¿Usted me entiende? Ya no agua sucia. Toda esa agua sucia se va. Todo lo sucio, lo negativo se va. Se va. Porque ahora está pasando, está fluyendo. ¿Verdad? El agua viva. Usted ve que la gente ve a uno diferente. Tú eres diferente. Tú eres diferente. El rostro se va viendo. ¿Usted sabe por qué? Porque es transfusión de agua. Entonces es la transfusión de agua que va pasando por la vena. ¿Verdad? El agua limpia. Como la sangre, usted sabe que la sangre tiene que moverse por la vena. So, así mismo la agua. Esa agua va fluyendo. Acuérdense que el 60%, dice la estadística, ¿verdad? La ciencia, que el 60% creo que está compuesto de agua en nuestro cuerpo. 60% de nuestro cuerpo está compuesto de 60% de agua. ¿Usted me entiende? Imagínense. Y más agua, y más agua. Esa agua tiene que irse limpiando. ¿Me entendieron? So, así mismo es. So, tú que me escuchas, quieres disfrutar de esa agua viva, entra en Cristo. Entra en la fuente de vida. La fuente de agua viva es Jesucristo. Amén. Eso es importante. Si tú quieres gozarte como nosotros, estamos aquí, que parecemos locos, ¿verdad? Para gente es locura, dice la palabra, ¿verdad? No es yo que lo digo. La palabra de Dios es locura para que no lo puedan entender. Pero cuando tú la puedes entenderle, porque entra el Espíritu Santo, empieza a fluir esa agua, vea, un brillo. Un brillo, vea, que usted puede apagar la luz, ¿verdad? Y se ve esa luz. Nosotros somos luz. Amén. Y es verdad. So, por eso es que tenemos vida en abundancia, como dice Díez, que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero dice Jesús, yo he venido para que tengan vida. ¿Y para qué? Y para que la tengan en abundancia. Usted ve que la palabra empieza en ese sentido, entonces. Vida en abundancia en nuestra vida, porque ya es la fuente de vida que está brotando en nosotros, como dice Jesús. Por eso que Jesús dice que Él es el río de agua viva, es la fuente de vida, de agua viva en nuestro ser. So, y dice en Isaías 12, 2, 3, he aquí Dios es mi salvación. me aseguraré y no temeré. Porque mi fortaleza y mi canción es Jehová, quien ha sido salvación para mí. Sacaréis con gozo agua de la fuente de la salvación. ¿Vio eso? Sacaré con gozo agua de la fuente de salvación. ¿Quién es la fuente de salvación? Jesucristo. Por eso que esa fuente de agua viva tiene que correr en nosotros. Porque es la fuente de salvación. Eso es lo que nos mantiene saludable. ¿Verdad? Porque el agua es salud. Salud. Y lo positivo de agua estancada es no salud, es muerte. ¿Verdad? La gente se enferma. Eso es importante. Que permitir que Jesucristo sea la fuente de agua viva en nosotros. Para que, entonces bien, lo más bonito es que ellos trabajan juntos. Padre, Hijo, Espíritu Santo. ¿Verdad? El Padre mandó al Hijo, el Hijo viene, entonces lo aceptamos, lo confesamos. Y el Hijo manda al Espíritu Santo. ¿Vio eso? Entonces el Espíritu Santo se activa de una vez. Y toda esa agua empieza. ¿Y qué? De que yo ahora como que tengo una sed. Se le mete sed a la gente. ¿Verdad? Usted, y esa es el sed de la palabra de Dios. Porque está fluyendo agua. Agua viva. Gloria a Dios. Pues 39. Esto dijo del Espíritu que había de recibir lo que creyera en él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Acuerda que Jesús le prometió a ellos, ¿verdad? A los discípulos que en Hechos 2, que iban a ser bautizados, ¿verdad? El día de Pentecostés. Jesús, hasta que Jesús no sea glorificado, el Espíritu Santo no iba a ser la promesa, ¿verdad? No iba a ser, no iba a suceder todavía, otra palabra. Jesús tenía que ser glorificado, porque lo dijo, ¿verdad? Que cuando él se vaya, no lo dejaré solo. Me gusta la palabra, dije, no lo dejaré huérfano. Esa palabra es bonita, ¿verdad? No lo dejará huérfano. Me gusta esa palabra. Usted puede saber que un huérfano que no tiene padre ni una madre. ¿Vio? Dios no nos dejará solo. Vean la palabra que usa para nosotros. El amor que Dios tiene para nosotros. No nos dejará huérfano. ¿Verdad? Porque Jesús no había... Juan nos dice que todavía no había llegado Pentecostés, otra palabra. La promesa del Espíritu Santo que Jesús hizo, ¿verdad? En 39, como vimos, en parte B, porque Jesús no había sido aún glorificado. Por eso no, todavía la promesa no se había cumplido. El Padre, sabemos que Jesús no había sido glorificado, pero el Padre, ¿vale?, iba a glorificar a su Hijo, ¿verdad? A Jesucristo, ¿dónde? En esta cruz. Como decía uno de los cantos, ¿verdad? Que si él quería, ¿verdad?, bajarse de esa cruz, él podía, pero él no quiso, por amor a nosotros. Eso yo me pongo, cuando yo estoy meditando, las lágrimas le salen a uno, porque eso es profundo. ¿Usted me entiende? Uno medita solo, y uno dice, wow, Dios mío, ¿verdad? ¿Cuánta gente, viene la presión, viene la cosa, y quieren tirar la toalla? Y salen corriendo. Y no saben que tal vez a la puerta, sé por qué lo estoy diciendo, porque uno aprendió también, uno aprende así con la experiencia. Y ya tú no sabes que a la puerta está la bendición y tú no sabes. Y tú tiras la toalla y te sale corriendo, ya no puedo más. Acuérdate de esto, cuando la cosa se está apretando más, tiene que explotarse. ¿Tú me entendió? Cuando algo se aprieta, usted lo aprieta tanto. Tiene que soltarse, ¿usted me entiende? Aunque llegue el aprieto, aunque llegue la circunstancia que tú dices, Dios mío, tú te encuentras en un callejón sin salida, como que ya no, tú no te imaginas que allá hay una luz esperándote, ¿verdad? Hay una luz, una puerta que se está abriendo. Jesús pudo decir eso y darse por vendido y tirar la toalla, ¿verdad? Pero él no lo hizo. Sino, como dice el canto, ¿verdad?, que él, el amor, ¿verdad?, por nosotros, no se bajó de esa cruz. Y yo me pongo a meditar en eso, Dios mío, y nosotros, alguna vez nosotros mismos, Dios quiere hacer algo con nosotros, y alguna vez nosotros nos turbamos, sentamos la prieta, la circunstancia, la prueba, y queremos correr. ¿Usted me entiende? Y no sabía, ¿no? No nos imaginábamos que ya Dios estaba cerca para liberarnos. ¿Usted me entiende? Para romper eso, ¿verdad? Para darnos esa bendición por la cual nosotros esperábamos por tanto tiempo. Por eso no podemos, ¿qué? Desesperarnos. No podemos desesperarnos. Que Jesús mismo, no, él tenía esa opción, no lo hizo. por amor a nosotros, no se bajó de esa cruz. ¿Verdad? O sea, ese glorificó en la cruz. La cruz debe ser vista como ¿qué? Como gloria. Y no como vergüenza. ¿Tú me entiendes? Esta cruz es la gloria. Por eso estamos nosotros aquí, ese propósito de cristiano. Por eso somos cristianos, seguidores de Cristo, porque Cristo murió por nosotros en la cruz. O si no, no tuviera significado entonces nuestra vida. ¿Amén? So, Jesús tenía que ser glorificado antes del día de Pentecostés. Antes de el poder del Espíritu Santo, el día de Pentecostés, donde iba a ser derramado. ¿Amén? A mí vemos que en Juan 12, yo lo voy a leer, 27-28, Jesús dice: ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, pero para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. ¿Vio eso? Eso Jesús lo dijo, ¿verdad? Su Padre, sálvame de esta hora. Otra palabra en pregunta: Padre, sálvame en esta hora, diré, pero para esto he llegado a esta hora. Dios llegó, Dios pasó todo eso, todo lo insulto, lo pasó por nosotros. Por eso dice que el siervo no es mayor que su señor. Si a nosotros nos lo persiguieron, ¿verdad? Como yo leí antes, en Juan, el mundo nos va a odiar porque somos diferentes, ¿verdad? Porque Dios nos escogió del mundo. Entonces vino una voz del cielo: lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. En 40 al 43 dice: entonces algunos de la multitud, oyendo esta palabra, decían: verdaderamente este es el profeta. Otros decían: este es el Cristo. Pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. ¿No dice la escritura que de la descendencia de David y de la aldea de Belén, de donde era David, ha de venir el Cristo? Hubo entonces división entre la gente a causa de él. Y algunos de ellos querían prenderlo, pero ninguno le echó mano. ¿Verdad? So, la multitud hacían preguntas de quién es Jesús. ¿Verdad? Y vemos que Jesús, como dice, división entre la gente, trae división. No, como decía antes, nosotros también, por ser cristianos, hay división entre la gente. ¿Usted me entiende? Entre la familia, porque somos diferentes, no nos quieren aceptar. Jesús lo hicieron, ¿se acuerdan? Cuando estudiamos en el principio del capítulo, que los mismos hermanos, la misma familia de Jesús, los rechazaban. O sea, nosotros mismos, por ser diferentes, nos van a rechazar. O sea, Jesús trae división entre la gente. So, decían: de Galilea ha de venir el Cristo. So, ellos rechazaban a Jesús porque por ignorancia, porque no lo entendían. Lo rechazaban por esa porque era de Nazaret. Ellos no sabían que Jesús nació en Belén, porque ellos pensaban que era de Nazaret. Acuérdense, ustedes se acuerdan cuando leímos: de Nazaret podrá salir algo bueno. Así gente dirán de nosotros: de ahí podrá salir algo bueno. Nos menosprecian. Pero ellos no sabían que ese Jesús nació en Belén. Jesús nació en Belén, pero creció en Nazaret. ¿Tú me dices? Ellos pensaban de Nazaret. Pero si ellos habían puesto más atención a las escrituras, habían podido ver que estaba profetizado y que nació en Belén. So, y entonces él creció en Nazaret, pero nació en Belén. Se encuentra en Lucas 12. Del 1 al 7, lo puede anotar. En Miqueas, cuando fue profetizado también, en el libro de Miqueas 5:2. Esta gente llegaron a conclusiones equivocadas por no prestar ¿qué? Atención, por no escudriñar la palabra de Dios. Debemos nosotros también escudriñar la Biblia con atención. Debemos buscar la verdad de Dios ¿en dónde? En la Biblia, no en lo que la otra persona dice. Sino mirar. Como dice la palabra, que mirar todo con la palabra, ¿verdad? Todo chequearlo con la palabra. So, dice: hubo entonces división entre la gente a causa de él. ¿Verdad? So, como cristianos no podemos ser de dos posiciones. No podemos ser vía dos señores. Unos seguirán a Cristo y otros a la oscuridad. Como sabemos eso, ¿verdad? Mateo mismo, en el libro de Mateo, Jesús mismo dijo en 6:24: ninguno puede servir a dos señores. Porque odiará al uno y amará al otro, ¿verdad? Y estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a la riqueza. Y usa ese ejemplo. So, no puede haber dos posiciones. Como le dijo a los, ¿ustedes se acuerdan? Pablo le dijo a los corintios, que los corintios querían estar en el mundo y querían estar en Dios. ¿Verdad? Querían tener un pie afuera, comprometerse con las cosas del mundo, y tener un pie adentro, ¿me entiendes? Uno afuera, en el mundo y uno en la iglesia. Eso no podemos comprometernos, tenemos que ser diferentes, tenemos que ser completo, ¿verdad? O no completo, como dice la palabra. Tenemos que ser caliente, ¿verdad? Porque tibio, ¿qué dice? ¿Verdad? Tibio, cuando está mal una persona, se toma agua, ¿verdad? Con sal tibia, ¿verdad? Vomita, dice, porque tibio te vomitaré, ¿verdad? Frío o caliente, uno de los dos, no puede haber medio, ¿verdad? No puede haber medio, frío o caliente, ¿te calienta o te enfría? O te frisa. So por eso Jesús le dijo a sí mismo también. Jesús dijo en Mateo 10:34-36, yo lo leo rápido, 10:34-36, lo pueden escribir, que Jesús mismo, él confirma que vino acá a usar básicamente división. No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz, sino espada. Porque he venido a poner en enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Así que los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Vio eso? So, por ser diferente, ¿verdad? La gente ve lo que está sucediendo ahora mismo en Middle East. ¿Se da cuenta? Porque somos diferentes. Si usted es cristiano, si son de Cristo, quieren matar a la gente. ¿Se dan cuenta? Porque somos diferentes. Al mismo Jesús lo persiguieron. En nuestra misma casa. ¿Usted sabe dónde es que empieza la guerra principal? En la casa. ¿Usted sabe eso? Entre su familia, porque somos diferentes. Créame, que yo lo he visto desde jovencito, desde que yo comencé a servir al Señor. Eso ha sido una batalla. Y después que, ¿me entiendes? También la casa es una batalla, porque lo que, como dice Jesús ahí, aquí los enemigos del hombre serán los de su casa. ¿Se dan cuenta? Y no es que Jesús quiso, él quiso decir que él vino a poner a propósito. No, porque otra palabra, porque somos diferentes. ¿Verdad? Porque en el nombre de Jesús hay poder. He venido a poner enemistad al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. So hay siempre pelea. Dice, hubo entonces división entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. So, intentaron detener a Jesús, pero no se atrevieron. Porque en verdad, el momento, en el tiempo, no había llegado todavía. Los oficiales no podían encontrar alguna justificación, ¿me entiendes? Para arrestar a Jesús. Dice 45, los guardias vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos. Entonces estos le preguntaron, ¿por qué no lo habéis traído? Los guardias respondieron, jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. ¿Vio eso? Mejor le gustó como Jesús, ¿verdad? Le habló. Se quedaron sorprendidos. So, en vez de ellos fueron a arrestarlo, están preguntando, ¿dónde está el hombre que no me lo trajeron? ¿Dónde está Jesús que no me lo trajeron? No pudieron. ¿Verdad? No, intentaron, no pudieron. Acuérdense que esta gente, los fariseos, odiaban a Jesús. Lo despreciaban. Y despreciaban a cualquiera que lo aceptara a Jesús. Como dije antes, como está pasando en el Miro, ¿verdad? A cualquiera que ama a Jesús, que habla de Jesucristo, ¿verdad? Lo quieren perseguir. So, esta misma gente, los fariseos, despreciaban a cualquiera que aceptara a Jesús. Estos líderes religiosos, estos judíos religiosos, rechazaban la verdad de Cristo. Ellos pensaban que solo ellos poseían la verdad. Acuérdate que Jesús los reprendía. Ustedes se saben la ley. Ustedes se saben la ley de Moisés. Estudiámosla otra vez. Y ellos se lo subían los pelos. Se le paran los pelos, otra palabra, como dicen. O cuando Jesús los reprendió, le dije: ustedes se saben la ley de Moisés, pero ustedes no la cumplen. ¿Usted me entiende? Esa gente se insultaron cuando Jesús le habló así. Pero que no entendían ellos que quien le estaba hablando es Jesús, con autoridad. ¿Usted me entiende? Estos líderes religiosos, imagínense, los rechazaban la verdad de Cristo. Porque ellos pensaban que ellos se sabían toda la verdad. Que ellos tenían solamente ellos la verdad, la ley. Eso Jesús lo reprendió. Jesús le dijo: yo soy el camino. ¿Se acuerdan en 14:6? En Juan 14:6, Jesús le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Eso no es porque lo que ustedes sepan. No, ustedes no tienen la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Dónde va en el 46? Los guardias respondieron: jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos le preguntaron: ¿también vosotros habéis sido engañados? Pero eso, ¿acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Pero esta gente que no sabe la ley, maldita es. ¿Tú te imaginas? Les dijo Nicodemo: el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. ¿Ustedes se acuerdan de Nicodemo, verdad? Dice 51, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no lo oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron, le dijeron: ¿eres tú también Galileo? Escudriñá y ve que de Galilea nunca se ha levantado un profeta. Aquí nos encontramos con quién, con Nicodemo. Usted se acuerda el famoso Nicodemo, ¿verdad? Cuando tuvo el encuentro con Jesús. Nicodemo aquí defiende a Jesús. Aquí nos encontramos con Nicodemo, el fariseo. ¿Se acuerdan? Que era el fariseo que visitó a Jesús de noche. ¿Se acuerdan? De noche. Para que no lo vieran los demás, ¿verdad? Vamos a buscar a Juan 3. Para leerlo ahí. 3, 3 y 5. Vamos a irnos atrás. Juan 3, 3 y 5. Para recordar. Capítulo 3, versos 3 y 5. Le respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Se acuerdan? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no nace del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Vio aquí? Agua y espíritu, ¿verdad? Porque Jesús es la fuente de vida. La fuente de agua viva. ¿Se acuerdan de Nicodemo? Aquí está otra vez. A la mujer samaritana cuando le dijo, ¿verdad? Aquí nos encontramos con el famoso Nicodemo, que arriesgó su vida al hablarle a favor de Jesús. ¿Se acuerdan que nacer de nuevo, la antigua palabra, estudiamos la última vez, griega, traducida de nuevo es anotén? Esa es la palabra griega, anotén, nacer de nuevo, cuando Jesús le dijo a Nicodemo. También puede ser traducida como desde arriba, que hay que nacer de nuevo, desde arriba, quiere decir. ¿Verdad? Del agua y del espíritu. ¿Se acuerdan que estamos hablando que Jesús es la fuente de agua viva? Cuando nacemos de arriba, cuando viene el Espíritu Santo, somos bautizados, ¿verdad? Recibimos el Espíritu Santo. Viene, ¿verdad? Entonces, somos diferentes, nacemos de nuevo. Puede ser traducida como desde arriba. Este es el sentido en que el que Juan usó. en el que Juan usó esta palabra, en Juan 3:31 también, y en Juan 19:11. De cualquier manera, el significado es esencialmente la misma. Nacer desde arriba es nacer de nuevo, le está diciendo a Nicodemo. Y usted vio que le dijo de qué, del agua y del espíritu. ¿Qué significa nacer del agua? El verso 5, mira, nacer de agua se refiere al nacimiento físico. ¿Se acuerda que hablamos también que ya que el líquido de protección se sacó del vientre de la madre, el nacer, ¿se acuerda de ese líquido que protege al bebé, verdad? Vea qué interesante. So, ¿de qué? Ese agua es el que mantiene al niño fluyendo, ¿verdad? ¿Cómo dice? Ambiare fluye. Ese líquido. Qué interesante eso. Nacer de agua se refiere al nacimiento físico. Ya que el líquido de protección se sacó del vientre de la madre de nacer. Qué interesante eso. So, Pablo dice en Efesios que Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. ¿Vio eso? ¿Cómo Dios santificó la iglesia? Lavándola con el lavamiento, ¿qué? Purificándola en el lavamiento del agua por la palabra. So, Nicodemo fue valiente a confrontar a los fariseos. Él se atrevió, fue valiente a confrontarlo a ellos. Y declarándole que ellos en realidad no guardaban su ley. ¿Usted se imagina? So, este es un cristiano secreto. ¿Usted me entiende? Porque es verdad. Dios lo tocó, vio el encuentro que Dios le dijo, ¿verdad? Él nació, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Y es que nace de nuevo del agua y del espíritu. So, como dijimos antes, él quedó marcado por la palabra de Dios, ¿me entiendes? Con ese encuentro que tuvo con Jesús. So, había uno colado ahí entre ellos, los fariseos. Era fariseo, pero estaba colado. Era un cristiano, como dije, secreto. Pero en el momento que llegó, ¿verdad? No se pudo aguantar. ¿Usted se acuerda de Pedro también? Nicodemo no se pudo aguantar. ¿Amén? So, por eso no podemos perder la esperanza. Cuando la palabra de Dios llega, es que llega, ¿me entiendes? Va a dar fruto a su tiempo. Esa persona queda marcada. La palabra de Dios nos marca a nosotros. So, Nicodemo fue valiente. Y le dice a ellos que ellos de verdad no guardaban la ley. Los fariseos inmediatamente sospecharon de Nicodemo. ¿Y tú? ¿De qué lado tú estás? Otra palabra. So, ellos empezaron a sospechar. ¿Verdad? So, me gustó cuando Nicodemo dijo ahí. Ellos respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? Escudriñá y ve que Galilea nunca se ha levantado un profeta. Pero gloria a Dios que él se levantó como fariseo y él defendió a Jesús. Por eso aquí que nos enseña Jesús, como dice Mateo, Jesús mismo nos dijo en Mateo 10:32-33, de confesar a Jesús delante de los hombres. Dice, a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que estás en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que estás en los cielos. So, me imagino que Nicodemo se acordó de eso, de nada, entonces, ¿verdad? So, no importa qué es la circunstancia que nos encontramos. Lo importante es de confesar a Jesucristo. En ese momento necesario que también una persona necesita oír de Cristo, ¿verdad? Como hizo Nicodemo, que defendió a Cristo, defendió la cosa de Dios. Se paró por su valor, en otra palabra. Pues nosotros podemos nosotros pararnos, ¿verdad? Defender nuestros valores como cristianos. Gloria a Dios. Y como dice también, para concluir, Romanos, aquellos que me escuchan también, Nicodemo también quedó marcado. Jesús, ¿verdad? Así debe de ser la fuente de vida de nosotros, ¿verdad? Pero él lo dijo claro, ¿verdad? El que cree de su interior, ¿verdad? El que cree en mí, yo, como dice la Escritura, de su interior brotarán ríos de agua viva. O sea, cuando dice cree, Juan Pablo lo explicó mejor. Dice que cuando confesamos a Cristo, otra palabra, ¿verdad? Creerle, confesar a Cristo. Si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y cree en tu corazón que Dios lo levantó, ¿verdad? de entre los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Por eso Jesús dijo, el que cree. So, cuando tú creas, tú que me escuchas, tienes la opción de creer en Jesús. Si quieres que esa fuente de agua viva brote en tu vida, que tu vida cambie, tome un rumbo diferente, tu vida tenga sentido, es importante confesar, como dijo Pablo y como dijo Jesús, que creer, confesar en la salvación, confesar a Cristo con nuestra boca. Amén. Gloria a Dios. Si tú me escuchas, aquel que me escuche quiere confesar a Cristo y quiere que Él sea la fuente de vida, la fuente de agua viva en tu vida, yo quiero que tú digas esta oración, tú estás aquí conmigo o que me escucha. Señor Jesús, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, yo quiero ser diferente. Señor, yo confieso que soy un pecador. Señor, levántame, sáname, Señor. Señor, yo quiero que tú ahora entre a mi vida, que tú me llenes, me satures, Señor, que tú seas la fuente de agua viva en mí, Señor. Señor, yo te doy la honra y la gloria. Te doy gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a orar ahora para concluir. Gloria a Dios, Señor, te damos gracias por esta noche. Señor, gracias por tu palabra, por lo que tú has hecho en esta noche. Señor, a ti te damos la honra y la gloria, Señor. Que estas palabras hayan llegado, Señor, y penetrado a cada corazón, a nuestra vida, Señor. Señor, te damos la gloria, Señor, y síguenos ministrando a nuestra vida. Que cada día nos acerquemos a la fuente de vida que eres tú, a la fuente de agua viva. Que brote en nuestra vida cada día. Señor, te damos gracias. Gracias por tu maravilla, por tu amor, por tu misericordia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.